94.3 Río FM. 11 horas 45 minutos de este domingo gris de otoño. Vamos a charlar un ratito con esta gente que tiene la responsabilidad, la gran responsabilidad de estar en, nucleados en Federación. ¿Viste la gente que transpira la camiseta? Esta gente que transpira la camiseta por nosotros, dirigentes. Si todo el mundo entendiera de que en alguna vez en su vida tiene que ser dirigente de algo, tiene que ir al frente por otros, proponer, tendría que una visión diferente de las cosas, realmente. Trabajar en las instituciones, básicamente. Poner el pecho por los otros. La vida se ve diferente desde el otro lado. En este caso, en la Federación de Centros Comerciales, y voy a hablar con mi amigo Darío Cuaglia, que es miembro de la FECECO, que es la Federación de Centros Comerciales. Darío, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marroli, muchas gracias por el llamado. Darío, la consulta básicamente es, bueno, es volver a hablar un poco de lo mismo. No creo que sea tan reiterativo, pero es necesario hablar de la situación que estamos viviendo, con restricciones, con vuelta atrás, con lugares cerrados. Decir que estamos pasando por un momento de una angustia muy grande, fundamentalmente desde el punto de vista de lo sanitario. Es un bicho que le ha pegado a todos los estamentos sociales, con más recursos, con menos recursos, pero que está haciendo un daño terrible respecto no solo de la muerte, que es lo más supremo que tiene el ser humano, sino también por las secuelas que esto seguramente está dejando, y ni sabemos las consecuencias que va a dejar. Pero dicho esto, que es la mayor preocupación que tenemos en el orden personal, me quiero referir a lo comercial, a lo económico, que es donde nosotros tenemos nuestro ámbito de desarrollo. Y ahí es donde también hay una muy fuerte preocupación, porque de alguna u otra forma estamos en un callejón sin salida. Nosotros debemos recordar que nuestro sector ya viene con un estado de vulnerabilidad muy grande a partir de que el deterioro salarial y la fuerte carga impositiva ha hecho que entremos en el 2020 con muy poca reserva o con muy poca capacidad de crecimiento. Sumado a esto, se agrega esta pandemia, que lo que ha hecho es llevarnos a un lugar de inestabilidad, y donde hay relevado por CAME un porcentaje superior al 15% de cierre de locales. Cuando uno habla de cierre de locales, y más allá de los 15 o 20 o de las cifras meramente administrativas, lo que hay que decir es que eso se transforma en fuentes de trabajo, en pérdida de trabajo, con lo que todo eso conlleva. Y eso es lo que estamos sumándolo allá a un estado que tiene cerca del 50% de gente en niveles de pobreza. Nosotros, que pertenecemos a un sector muy dinámico, donde tenemos una capacidad de trabajo muy grande, yo siempre digo que es uno de los sectores de más carga horaria de trabajo, sin desmerecer los otros labores del trabajo, ¿no? Pero creo que en el rubro del comercio tenemos alguna superioridad respecto de la carga horaria de trabajo. Y esto lo que ha hecho es que nosotros no podamos trabajar de la manera que quisiéramos, y estamos en una situación absolutamente indefendible, con medidas provinciales y nacionales que en el 2020 seguramente hubo un esfuerzo muy grande del Estado, pero que resultaron absolutamente insuficientes. Nosotros tenemos sectores dentro del comercio que no han podido abrir sus puertas, y en otros sectores donde ha sido con una rentabilidad o con una escasa posibilidad de trabajo. Así que lo que nosotros estamos diciendo en estos momentos es que no hay manera de soportar esta crisis sanitaria si nosotros no tenemos por parte del Estado una ayuda que recomponga parte de lo que ya venimos perdiendo, porque en realidad el comercio minorista viene decreciendo en sus ventas mes tras mes. Y en esto hay que ser muy claro, porque lo que nosotros también vemos es que hay una pérdida del salario real, en lo cual los trabajadores no van a tener ni tienen posibilidad de acceso a la compra. Hoy uno de los mayores destinos que tiene el presupuesto familiar es la comida. Entonces nosotros vemos que esos otros rubros que no pertenecen a este sector alimenticio están muy, muy por abajo de las ventas que podrían tener. Y más estando de la manera que estamos cerrados, nosotros creemos que es de una injusticia muy grande no tener la ayuda para quienes no han tenido actividad, desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de los bancos. Y en estos momentos yo creo que hay que empezar a pensar con medidas absolutamente excepcionales, como es esta pandemia. Nosotros tendríamos que pensar seriamente en una reforma impositiva que trasunte los impuestos a los que han generado las mayores riquezas. No puede ser que los bancos sigan aumentando sus costos sobre el uso de tarjeta, sobre los mantenimientos de cuenta corriente, en un estado y en un momento donde el país está derrumbando desde el punto de vista económico y sanitario. Y estos sectores son los que no han hecho caso omiso, o en todo caso lo que deberíamos entender, que acá hay un sector que tiene el gobierno pero que evidentemente no tiene el poder, y eso lo que no ha transformado y no se puede realizar en gestiones que tengan que ver donde hay que ir a buscar los recursos donde realmente los tienen. Me parece que lo que estamos haciendo es a los trabajadores acercarlos cada vez más en estas expresiones de niveles de pobreza, y a las capas medias llevarla a estos niveles de pobreza que tiene que ver con el componente de los sectores comerciales que nosotros representamos. Estoy charlando con Darío Cuaglia, que es miembro de la FESECO, que es la Federación de Centros Comerciales. Y hablabas recién de lo que fue el año pasado y la diferencia de este, donde hubo algunos rubros que tuvieron ayuda del Estado y otros que no. Y ahora estamos todos metidos en lo mismo, y los mismos que no recibimos, por ejemplo, me incluyo porque es el caso nuestro, nosotros no recibimos como comercio ayuda del Estado, nosotros este año tampoco vamos a recibir, y como nosotros, hay un montón de gente que no solo no recibió ayuda del Estado, sino que decididamente tuvo que cerrar sus puertas. Y no hay ninguna solución, porque coincido con vos, el Estado, lejos de bajar la carga impositiva, aumenta, y esta gente tiene que seguir cumpliendo con sus obligaciones. Y el banco le exige la devolución, por ejemplo, de lo que fue el año pasado, esta cuestión decidida decidida del sistema financiero, por ejemplo con las tarjetas de crédito, de financiar los saldos deudores patearon para adelante 9 meses los saldos, y durante esos 9 meses cobraron intereses y ahora están cobrando esas cuotas. Y vos, si te cerraron el negocio o si no podés trabajar como corresponde y también tenés que pagar impuestos, vas a terminar vendiendo lo poco que te queda, si es que ya no lo vendiste, o te lo sacó la indemnización que le vas a tener que pagar a tus empleados, porque decididamente tampoco los podés mantener. Yo creo que tal cual como lo planteás, y en eso quiero sumarme, que me parece que hay un Estado con una debilidad muy fuerte en función de no solo de optimizar los recursos, sino de ponerlos a disposición de la producción, de los que trabajan. Y ahí parece que no tiene la fuerza ni la convicción, en todo caso, llamémosle política, ideológica, para llegar a los lugares donde debería implementar fuertes restricciones en los aumentos de precios, para que no se nos siga deteriorando más el ingreso que tiene el sector, y por otro lado producir una apertura con una ayuda que tenga que ver con una degradación, como vos bien marcás, desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista energético. No se puede pagar si no se trabaja, muchachos. Yo no sé si esto no está entendiéndose o realmente, porque yo, a ver, me parece que el Estado tiene los recursos suficientes. De hecho, el Estado compró en el mes pasado 5.000 millones de dólares. Bueno, muchachos, es momento de ponerlo en los sectores que más necesitan. Nosotros no vamos a poder salir si esto sigue por algunos meses más. Vamos a dejar un sinfín de muertos, fundamentalmente humanos, pero también vamos a dejar un sinfín de muertos comerciales. No va a poder reabrirse un tipo que se funde, pierde todo. No es como nosotros, no somos como las grandes empresas que cuando nos fundimos perdemos el yate, no podemos viajar más a Miami. No, nosotros perdemos la bicicleta, no tenemos más para comer, los chicos no pueden ir a la escuela. Y digo, no quiero ser muy cruel, pero me parece que esa es la situación que nos ocurre a nosotros, los sectores de estos medios, de PYME, cuando nos fundimos. Y estamos muy cerca de todo eso, los que todavía tenemos algo de oxígeno, porque no nos olvidemos que hay inmensidad de puestos de trabajo, inmensidad de gente que ha cerrado sus comercios. Es decir, ¿cómo lo van a recuperar esto después, por más que me digan que van a venir créditos? Si los créditos son ahora, no dentro de 6 meses ni de 3-4 meses. El sector turismo, el sector gastronómico, y por otro lado pienso a veces qué tan necesario es abrir 2 o 3 horas más, cuando nosotros nos llevan a esa discusión si queremos abrir 1 hora más, 1 hora menos. Por más que abramos 10 horas más el comercio, tengamos abierto de lunes a lunes de las 24 horas del día, no hay una moneda, chicos. No hay dinero, porque no hay circulación, porque el Estado no ha generado las condiciones para que dejen de aumentar los productos, para que dejen de aumentar la canasta básica. Y eso es lo que ha generado que nosotros tampoco tengamos ingresos. No sé, a lo mejor me excedí un poco. No, a ver, yo no creo que para nada que uno se exceda al plantear la realidad. Porque también coincido que 1 hora más, 1 hora menos, no incide cuando ya veníamos de antes con problemas grandísimos en cuanto a posibilidades por parte de la gente de su poder adquisitivo. Es decir, con un poder adquisitivo, con una inflación del 40% anual como mínimo, con una recomposición salarial que nunca se dio, bueno, obviamente pueden subsistir muy poca gente, y básicamente la subsistencia en este país se da a partir de la gente asalariada y básicamente de la gente que está en relación de dependencia con el Estado. Esta gente que sabe que llueva o truene, todos los primeros de mes tienen su sueldo depositado, y de repente la vida es diferente. Y ojo, que no es una crítica, pero sí es una diferenciación brutal que se plantea cada vez con más fuerza con el resto de la gente, con el tipo que se gana la moneda todos los días, con el tipo que tiene un comercio, con el tipo que tiene que pagar sus impuestos, con el tipo que le cambió la condición del monotributo ahora. Aunque parezca mentira, esto la mayoría de la gente no lo sabe porque no lo vive. Entonces por ahí está bueno darle a la gente que hay una persona que al comercio que tiene al lado de la casa, que a la granjita que tiene a la vuelta, que al comercio que pisa le aumentaron los impuestos y tiene que seguir pagando, y vende menos de la mitad de lo que vendía el año pasado, que ya era muy poco. Creo que es la realidad que te está pintando todo el mundo. Sí, creo que en ese sentido también lo que hay que sumar es un grado de angustia muy grande. Yo creo que hay un Estado que en el mundo de las comunicaciones no es un buen comunicador. Nosotros tenemos de un nacional, de un EU provincial, de un EU municipal, concuerdan una hora, después no concuerdan la otra. Hay lugares donde se puede, hay lugares donde no se puede. Y si hay una incertidumbre tan grande en esta comunicación oficial, donde los decretos salen a la madrugada, donde salen a los 2 días, donde primero está un anuncio y después a las 24 horas vienen cómo se va a instrumentar. Todavía se está discutiendo cómo es la forma de instrumentar estos DNU. Me parece que hay una mala comunicación, que eso, si bien no es en la esencia del problema, lo que sí contribuye a un grado de angustia muy grande, porque después de haber estado encerrado el año pasado durante mucho tiempo, de seguir peleando ahora con esta situación epidemiológica donde los muertos se están contando por decenas, sumar esta mala comunicación no hace más que contribuir a esta angustia que ya venimos teniendo a partir de lo sanitario y de lo económico, que me parece que en esta situación para muchos ya es casi irreversible. Vos sabés que uno plantea, es muy difícil plantear posibilidades de nada, porque primariamente uno no las tiene más que manifestarlas, y por ahí mal de mucho consuelo de tontos, y por ahí es sumar un poco más de duda, de bronca a la situación, pero no lo que no podemos es desconocerla y mucho menos callarla. Entonces yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué hizo la FESECO en esto? ¿O qué hizo el centro comercial en esto? Y si de repente no sabemos, si, mira, de casualidad nos enteramos que mañana resulta ser que es feriado, ¿entendés? A esto me refiero cuando estamos hablando de esta incertidumbre planteada por el propio gobierno nacional, que no honestamente no sabe para dónde va, no sabemos dónde va la brújula, por un lado, y por otro lado tenés el virus que te viene corriendo, que no sabes a dónde esconderte, y sabes que si te agarra, no sabes si salís. Entonces, es muy complicado. ¿Cómo podemos conjugar el mirar para adelante, Darío? Bueno, yo creo que lo que no tiene claro el gobierno es de qué sector quiere estar. O se está en el sector de las pymes, de los trabajadores, o se está en el sector defendiendo a los grandes monstruos o pulpos económicos, que son los que en este momento me parece que tienen el manejo de la economía del país. Y entonces cuando vos te pares y definas de qué lado quieres estar, me parece que podrías transitar alguna especie de solución. Pero yo lo que no estoy viendo es ninguna atención, porque la descripción de la pobreza, del hacinamiento, la realidad, describir esta realidad, lo único que hacemos es una catarsis de la crisis por la cual estamos pasando. Yo lo que no estoy viendo es por parte de los gobiernos provinciales y nacionales unas medidas que tengan que ser apoyadas por toda la comunidad para que se pueda salir de la mejor manera posible esta situación de pandemia. Y cuando digo esto, me refiero a salir con un fuerte auxilio a los sectores más comprometidos, que son los sectores que están devastados, como son los cuerpos médicos, a los sectores docentes, a los sectores del trabajo, a los que están perdiendo los puestos de trabajo, a los sectores del comercio que están viendo cerradas sus puertas. Y ahí me parece que no hay una fuerte inversión. Y si no hay una fuerte inversión, porque esto no es un gasto, debería ser una fuerte inversión, porque este Estado va a dejar sin comercio y sin pyme en una gran porcentaje. Entonces ahí es donde tiene que estar la asistencia, que no la estamos viendo, o por lo menos no está siendo de la manera que la necesitamos. Hoy tramitar un crédito en un banco es casi una imposibilidad. Es casi una imposibilidad. Demostrarle a un banco que necesita algunos recursos es utópico. Nosotros tenemos comercios que no quieren ya ni ir a los bancos, porque saben que de alguna u otra forma exigen carpetas que son imposibles de demostrar en un estado de calamidad, de rentabilidad en esta situación. Entonces ya ni quieren ir ni a los bancos ni a nada. Nosotros les decimos, proponemos, ahora hay una situación de moratoria en el API, una situación de poder también con las boletas de la EPE poder sumarla y que después se cobre el capital y no los intereses. Pero hay una desazón muy grande. Y por otro lado, pensar que la gente va a ir a hacer una moratoria del API cuando no tiene para pagar los sueldos, cuando no tiene para pagar el alquiler, pensé que estar viendo otra película. Hacer una moratoria en el API y hacer un convenio de pago en cuotas cuando sabes que no lo vas a poder cumplir. Pero, por favor. favor. Lo único que estás evitando es un juicio que te va, sabes que te va a llegar en cualquier momento, porque por favor. Entonces, bueno, la situación es bastante compleja y obviamente lo que estamos haciendo es una catarsis conjunta, porque no podemos ver un poco más allá de esta realidad que encima nos tiene encerrados, porque encima nos tiene encerrados, no podés salir, y los comercios también cerrados, si bien uno puede vender afuera. Veía con mucha gracia en el sentido figurado, ¿no? Como en Buenos Aires un peluquero le cortaba el pelo. ¿La viste? Un peluquero le cortaba el pelo a su cliente a través de la reja. Porque como no puede entrar al negocio, no se puede entrar a los negocios, uno puede atender de la puerta para afuera. Entonces, bueno, puso una silla al peluquero en la vereda y le cortaba el pelo el tipo de adentro y el cliente afuera. O sea, cosas como esta, locuras como esta, son muy muy difíciles de convivir y de llevar adelante, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Yo me parece que nos estamos yendo, desde el punto de vista comercial, económico, en un modelo donde hay una excepcionalidad manifiesta en todo el mundo, donde en todo el mundo han salido con ayuda desde los estados inmejorables para sus productores, para sus pymes, para sus comercios, para sus asalariados, y acá en este estado o en este gobierno no es suficiente lo que está brindando. Nosotros tenemos ahora un tema importantísimo, que es el de la renovación de la hidrovía, donde ahí pasa y salen de nuestros puertos santafesinos más del 70% de las exportaciones de nuestros granos y de nuestras materias primas, tanto zonales. Y ahí ha estado licitado por muchos años sin una directiva plena de nuestro Estado Nacional, donde ya no es un problema de económico, sino que es un problema de soberanía. Este río Paraná, que tan inmenso es y que tantas satisfacciones podría darnos desde su pesca, de su navegabilidad, de su transporte económico, por ahí salen las mayores evasiones del país, por ahí salen los mayores contactos y entran la droga, el narcotráfico, el lavado de dinero, y eso el Estado ahí no está actuando. Esos son los lugares donde nosotros debemos instalarse el Estado Nacional y buscar los recursos que esta sociedad y trabajadores como somos nosotros necesitamos. Y esos son lugares donde no se está actuando de la manera correcta. Me parece que ahí es donde nosotros deberíamos apuntar, más allá de abrir una hora más allá de pedir que nos levanten las restricciones, más allá de que nos dejen trabajar. Nosotros necesitamos ir y profundizar esos temas, que son donde deberán salir nuestros recursos. No puede ser que nosotros todavía sigamos teniendo una carta orgánica de los bancos que data de la época de la dictadura, con todos los retrocesos desde el punto de vista económico, que significa tener esa ley de entidades financieras que todavía no se puede cambiar. Esas son las cuestiones que me parece que deberíamos ir a plantear nosotros, más allá de la necesidad imperiosa de tener ventas para poder salvar el pellejo de nuestra familia. No, sin duda que sí. Mira, me plantearon por interna, obviamente, la gente está muy caliente, ¿no? Dice, bueno, el Estado decididamente nos quiere a todos como gente con planes, ¿no? Comerciantes que dicen, nosotros queremos trabajar, que por supuesto es lo que estamos planteando, queremos trabajar, queremos tener un trabajo digno, ganarnos nuestro dinero, no queremos tener planes, no queremos, ¿entendés? Creo que es un planteo reiterado y que se ve en todo el país, sin lugar a dudas. No, que la plata del Estado se distribuya de otra manera, pero decididamente no se puede. Darío, te agradezco, realmente te agradezco este momento. Ojalá la próxima sea para hablar de posibilidades crediticias. Hacía tasa cero, como le dieron a Vudú, por ejemplo, esta semana, para que se haga la casita, donde tendríamos que tener aportes no reintegrables de parte del Estado, como menos para salir, ¿no? Digo, los que no cobran ningún subsidio, los que no cobran un plan, los que no tienen nada, que tengan la posibilidad de seguir viviendo, porque decididamente se van a quedar con todo. ¿Quiénes? Y las entidades financieras, donde tenemos crédito, donde tenemos tarjeta, nos terminarán rematando lo poco que nos queda. Y bueno, sabes que lo único que nos queda, tratar de entender que tenemos que preservar la vida, pero si tampoco nos cuidan la vida, y no sé a dónde estamos. No es bueno el panorama, pero lo que tampoco podés hacer es callarlo, me parece, si no, no estamos cumpliendo con la función que tenemos que cumplir. Sí, por eso en ese sentido debo pedir disculpas por mi exasperación a vos y a la audiencia, pero creo que es un momento de un nivel de angustia y de desesperación muy grande, y creo que los que tenemos algún grado pequeño, bastante responsabilidad, las situaciones hay que plantearlas de manera muy enérgica, porque parece ser que no hay forma, no hay manera de que interpreten nuestras dolencias. Darío, muchas gracias. Un abrazo grandote. Cariños a la familia. Bueno, muy amable, Margarito. Gracias. Chao, chao. Charlaba Darío Cuaglia, miembro de la Federación de Centros Comerciales, FESECO. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.